Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 19:30, se proyectará la película holandesa Esos eran los días, de Ineke Houtman, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Quito. La historia transcurre durante el verano de 1974 en Rotterdam, Holanda. Cuando ese país pierde la final del Mundial de Fútbol, Jaap Kooijman lanza su televisión por la ventana y aplasta al perro de su suegra. Jaap es arrestado e ingresado a una clínica psiquiátrica. Su esposa y su mejor amigo harán de todo para salvarlo. Internacionales. Bogotá. El periodista argentino Javier Sinay obtuvo el premio colombiano Gabriel García Márquez de Periodismo 2015 en la categoría Texto. El autor obtuvo el galardón por su investigación Rápido, Furioso, Muerto, una crónica sobre el crimen de Axel Lucero, un chico de 16 años asesinado por un policía al que intentó robarle una motocicleta y que fue publicada en la revista estadounidense Rolling Stone. La justicia argentina calificó el crimen como legítima defensa, pero el periodista investigó sobre dos hábitos: los policías que, aunque vayan de civil, cargan su arma y la usan sin medir consecuencias, y la de jóvenes que salen a robar motos en la calle. Entre 2003 y 2013, 455 personas murieron en Argentina por disparos de policías que estaban fuera de servicio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.